tiene que cuidarse de ella. A ver si se recuerdan del tema. ¿Se recuerdan el tema que estábamos hablando? Y en el día de ayer, si usted le pregunta a alguien qué fue lo que aprendió, le va a decir que soy un piojo. Sí. La otra usted le pregunta, ¿qué aprendiste ayer? Que soy una hormiga. ¿Qué fue lo que aprendiste? Que soy ni a garrapato llego. O un chinche. De eso. Y yo pensaba que se iban a ofender. Y sabes qué, me abrazaron, me dieron las gracias allá afuera. Y me dijeron, hermano, gracias porque el mensaje era para mí. Yo le voy a decir, yo aquí no tengo miedo de predicarle la palabra. Porque cuando viene de la palabra, por dura que salga, no ofende, edifica. Ahora, cuando usted habla en la carne, hasta de mirar a una gente medio raro, olvídese, se le echan arriba. Así que, ¿cuántos fueron edificados ayer? ¿Qué aprendieron ayer? Que yo no soy nadie, hermano. Ok, y que Dios es todo. Hemos estado hablando entonces de algunas cosas que usted tiene que huir. Hay algunas cosas que usted tiene que seguir y hay algunas cosas en las cuales usted tiene que enfocarse. Son las cosas, ese es el tema general que en estos días hemos estado hablando. A ver, si me dicen cuáles cosas aprendimos de las cuales usted tiene que huir. Decíamos que usted tiene que huir de los falsos maestros y de la falsa doctrina. Yo le dije que en la falsa doctrina usted no puede coquetear con ella. Porque se confunde. Usted no puede pensar y pretender que usted es demasiado maduro para meterse en cierto. Le voy a decir, usted puede ser la persona más dotada intelectualmente. Y si usted, por ejemplo, se mete a estudiar brujería, tarde o temprano sale hueliendo azufre de ella. Amén. Nadie que se juega con fuego. No sale chamuscado. Si usted, mire, usted puede darse un baño de eau de toilette, agua de colonia francesa. Y si usted se mete de cabeza en la tina de la basura, con todo y agua de colonia, va a salir oliendo basura. Así que tiene que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice, vas a huir de esas cosas. Lo segundo que hablamos es que usted tiene que aprender a huirle al anhelo del dinero. Hay gente que le encanta el dinero, le gusta el dinero. El dinero le da seguridad. El dinero, la persona sabe que con ello tiene poder adquisitivo, adquiere cosas. Y la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, lo que anhelan, decíamos en una de las clases pasadas, hacerse rico, caen en tentación, son tentados. Decíamos que usted tiene que huir de la fornicación. ¿Se recuerda? Amén, hay que huir de eso. Y hablamos una clase completa de adulterio y de fornicación. ¿Que para qué repetirlo? Porque ya usted, hermano, anda huyéndole a eso hace rato, ¿verdad que sí? Anoche decíamos que usted tiene que huir de la idolatría. Y mirábamos nosotros, cuando hablábamos de idolatría, el versículo este, que aquí fue donde nos quedamos, en Primera de Corintios, en el capítulo 10. ¿Se recuerdan, verdad? Amén. Y el que no tiene usted que buscar mucho por ahí, vaya, si no puede buscar su Biblia rápido, enfoque sus dos hermosos globos que tiene arriba de la nariz y pégalo allá en la pared. ¿Han visto ustedes los dibujos animados que se les salen los ojos? Pues haga eso. Amén. Pero todo el mundo va a leer aquí. ¿Qué dice la palabra? Lea. No sea, dice qué. No les oigo. Idólatra, como alguno de ellos, se sentó el pueblo ¿a qué? A comer, a beber y a jugar. Yo le dije ayer y dimos una clase completa de eso: comer, beber y jugar. Cuando hablamos de jugar, yo les decía ayer que no era irse a Las Vegas, Nevada a tirar los dados. Estamos hablando de esparcimiento, diversión. Que si la gente se dedica a eso, puede tener problemas de descuidarse. Comer y beber, estamos hablando de comilonas y de fiesta. Y esto puede entrar en lo que es la idolatría. Mirábamos también ayer, dice, ¿qué dice? Le dijo entonces, ¿de qué estoy hablando? Pilatos. ¿Qué busca Pilato aquí? Vamos a ver, porque hace rato que estamos. fuera de contexto. Aquí era que estábamos, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir mirando. Dice, ni, este es lo otro que quiero decir, ni, versículo 10, murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Ayer nosotros hablábamos de lo que era murmuración y decíamos que nosotros podemos tentar a Dios. Y en el día de hoy, esto es uno de los pecados más fuertes dentro de las iglesias, gente murmuradoras. Y yo le voy a enseñar en el día de hoy, continuando lo que nosotros estábamos hablando ayer, usábamos como ejemplo el libro de Job para nosotros mirar que Job estaba enfermo en una situación tremenda. Mirábamos ayer que en medio de esta tremenda situación, él se quejó de su situación y Dios decía que él era justo, que no había en la tierra otro como él. Pero ni a Job Dios le dejó pasar alguna. Y aún estando enfermo, Dios vino y se echó como 3 o 4 capítulos allí, dándole una santa reprendida y diciéndole que le contestara algunas preguntas, a las cuales Job se quedó con la boca abierta y dijo: ¿sabes qué? Yo no vuelvo a hablar. Ahora te conozco. Y vemos que Job se arrepiente. Ahora vamos nosotros a continuar mirando esto. Y aquí hay un versículo bíblico que yo quiero que usted, vamos a continuar leyendo. Dice, oiga bien, versículo 10. ¿Me quiere ayudar a leer o no? ¿O son ustedes muy flojos como para leer? A ver, así como usted pelea con el marido, los hijos, abra la boca y lea la Biblia. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen boca para leer? Sí, no quiere usted que yo le lea la Biblia también. A ver, dele. No les oigo. No, más alto. No saben leer. A ver, llena la barriga de aire. Pare la respiración. Lea. No está flojo eso. Otra vez. Llena la barriga de aire. Dele. Ni es como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, no les oigo, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Párele allí. Oiga lo que dice allí. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplo de cosas que se han escrito para advertirnos a nosotros que vivimos en este tiempo. Mire lo que dice allí. La murmuración abre puerta para que el destructor, y el destructor aquí se llama Mr. Satan, don Diablo, venga. Cuando usted se hace un murmurador, le está abriendo una tremenda puerta al diablo. Y esa murmuración, yo le voy a decir, la murmuración, la queja, entienda que murmuración es andar de quejumbroso. Esto perpetúa la duda, la desconfianza, la falta de fe para con Dios. Y obviamente esto es caldo de cultivo, esto es tierra fértil para que el diablo siembre su mala semilla y esto venga y le destruya a usted. Oiga esto. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En fin, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Y aquí le tengo algunos ejemplos de qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla del ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? ¿Por qué Dios, dice en hebreo, durante 40 años anduvo disgustado con ese pueblo? Y yo doy gracias a Dios por su paciencia. Yo no tendría la paciencia que Dios tiene. Y yo creo que ninguno de ustedes. La paciencia de usted llega a uno o a las o dos. Y usted sabe que las tres son las vencidas. Gloria a Dios. Ahora yo he aprendido con Dios que en Dios la vencida es a las 10. La de ustedes, a las tres son las vencidas. Cuente cuántas veces, yo las conté ya, cuántas veces Dios le dejó pasar a Israel alguna de las pocas vergüenzas que hicieron. Fueron 10 veces. Y él lo dijo, 10 veces le aguanté, 11 no le aguanto. Agárrese, ¿cuántas lleva usted ya? No, ahí no vino esta noche. Gloria a Dios. ¿Y el fariseo vino también? No, no vino. Ok. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 14. Gracias damos al Señor. Éxodo capítulo 14. ¿Qué dice? Lea. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos. Yo quiero que usted note esto. Usted sabe la historia. Pueblo de Israel, Dios envió a Moisés. Número uno, vamos a ver. Antes, cuando yo leí ese versículo, yo tenía cierta simpatía por el pueblo en esta situación. Pero vamos a analizar seriamente este asunto. El pueblo de Israel, cuando estaba este esclavo en Egipto, tenía una promesa de que Dios visitaría a su pueblo. ¿Qué dijo José cuando José moría en Egipto? Dice: ciertamente Dios visitará a su pueblo y Dios nos sacará de este lugar. Yo voy a morir, ustedes me van a enterrar en Egipto, pero el día que Dios les visite, van a desenterrar mi esqueleto y mis huesos me lo van a llevar junto con ustedes a la tierra que Dios ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Lo ha leído en la Biblia, verdad que sí? Gloria a Dios. En otras palabras, este pueblo no era ignorante de Dios ni de su palabra. Obviamente, cuando usted se enfrenta a una situación donde usted no sabe, no tiene una experiencia de lo que está pasando, no tiene un marco de referencia, pues usted se siente que inseguro, no dice, bueno, no sabe cómo está el asunto, no sabe cómo está la situación. Pero ellos tenían un marco de referencia. Cuando Dios envió a Moisés a sacarlos, usted sabe que Faraón no quería dejarlos salir. Y se habla de las plagas tremendas y las señales que Dios hizo en Egipto. Dios había demostrado que Él estaba con ellos. ¿Me siguen? Usted sabe, en tercer lugar, la última plaga, la última señal que Dios hizo en Egipto, ¿cuál fue? Matar a los primogénitos y ellos, detrás de la sangre en los dinteles, cada hijo de Israel fue salvo y no hubo. Bueno, al otro día Dios puso gracia en el pueblo, ¿eh? Y dice que ellos despojaron de oro y plata a los egipcios, pidieron ofrenda y los egipcios le dieron todo y ellos se llevaron la riqueza de los egipcios. Ahora vemos al pueblo ante esta situación. ¿Qué era lo que Dios quería que ellos supieran? Mi pregunta para usted, a través de su situación crítica, ¿qué es lo que Dios está esperando a usted? Una palabra de fe, una palabra de confianza. Cada prueba, iglesia, que Dios te da a ti es una oportunidad para que usted crezca en su fe. Cada situación, dígale que está a su lado, cada situación que tú tienes es una gran oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios. Dije: bendito sea el Dios de Israel. Oiga lo que le voy a decir. Cada murmuración suya, contra Dios, cada falta de fe suya contra Dios en medio de la prueba es perder una bonita oportunidad de conocer más de Dios. Dios le puede sacar a usted de su problema dos veces, dos cosas le voy a decir. Oye esto, chicos. Están conmigo, ya se murieron. Me están mirando con una cara, te voy a pegar, que mejor salgo huyendo. Ya, ¿están aquí o qué? Dale un codazo al vecino para que despierte. ¡Pum! Gracias. Ya, están despiertos. Oiga lo que voy a decir. Oye esto, muchacho, que para eso viniste, para que yo oiga esto. Cuando a usted le llega una situación, esto escríbalo, anótelo, póngalo en letra grande, mándelo a tallar en una placa y cuélgueselo en el pescuezo. Ya lo hizo. Hay dos maneras de salir de una prueba. Usted puede salir de una prueba en victoria, o usted puede salir de una prueba por misericordia. Yo no quiero salir de una prueba por misericordia, quiero salir en victoria. ¿A qué se está refiriendo? Leímos ahí en Corintios, donde Dios dice que Él no le va a permitir a usted pruebas más allá de las que usted pueda aguantar. Oiga lo que le voy a decir. Venga lo que venga. Digan lo que digan. Pase lo que pase. Siga cantando la canción. No importa la situación, la que le ha llegado, si usted está en Dios, no lo va a matar. Ese es un terreno de entrenamiento para su fe. Yo no sé si quiere glorificar, pero ya siento que me suben y me bajan esta noche. Yo no sé si usted va a aguantar lo que le voy a decir, pero hoy le vamos a remover toda la sala de cucarachas que usted tenga entre las orejas, entre la mente. Sí, porque por ahí hay cuantos pastores inválidos diciéndole a la gente, prometiéndole el cielo a gente que no están preparada para recibir esto. Yo le voy a decir cómo funciona esto, porque creo que conozco a Dios y conozco a su palabra. Gloria a Dios. Cada lucha es una oportunidad para usted vencer. Y dependiendo de cómo usted enfrente esto, va a ser su salida. Repito, Dios dice: yo no te voy a permitir más de lo que pueda aguantar. La que a usted le ha llegado es porque la puede aguantar. Y Dios pretende que la aguante, que luche, que venza. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Yo le voy a decir. Todas las plagas de Egipto. Ellos miraron en Egipto el mosquerío, los sapos, el agua teñida de sangre. Miraron la plaga de piojos y alimaña. Miraron todo y cómo Dios lo guardó a ellos. Dios con ellos estaba pretendiendo, le estaba revelando: Israel, yo estoy contigo y estoy en contra de los egipcios, porque en cada una de estas plagas en la tierra de Goshen no pasó nada. Y Dios estaba diciendo, le dijo: voy a hacer la diferencia para que los egipcios vean la diferencia que hay entre ellos y ustedes. Hay una gran diferencia. Esto era suficiente para que este pueblo dijera: nosotros somos diferentes. Oiga bien, probablemente usted no conozca todo lo de Dios. Usted no, ni yo conozco completamente toda la plenitud de Dios. Con esta mente miserable tan chiquita, ¿quién conocerá la plenitud de Dios? Pero en lo poco que usted ha conocido, usted ha sabido que Dios es bueno, que Dios está con usted, que Dios no le ha dejado. Amén. Y Dios le ha dicho: así como estoy contigo hoy, voy a estar contigo siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? Créale a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan. Usted créale a Dios. Créale a Dios. ¿Cómo se pasa la prueba? Amén. Mirándola venir, nos atemorizan. Créale a Dios, bendito Dios. Nunca con Dios usted realmente está en peligro. Usted sabe la historia. Yo le he predicado 250 mil millones de veces de eso, para exagerar un poco. Yo le he dicho en los tantos mensajes que de eso le he predicado, de la historia esta. La clave en el día de hoy es piquito. Habla demasiado. Se queja mucho. Ese es el tema hoy. Tapa lengua, tapa boca. Habla mucho. Habla tanto. Que en vez de estar perdiendo el tiempo, bla, bla, bla, bla, bla, debía de estar hablando con Dios y afirmando la fe. Conectado con Dios para ver cuál es la puerta de salida. Porque en medio de cada prueba hay una puerta de escape. La puerta de escape nosotros no la vemos a veces. Usted quiere que haya, le pongan un letrero allí. En medio de la prueba, grande. Una puerta del tamaño de qué, del aeropuerto Hobby. Así grande. Que diga exit to the victory. Salida a la victoria. Y usted quiere como que Dios lo vaya exprimiendo. Y como vaca lo vaya arreando. Y cuando usted se quiere escapar a la derecha, que hay una pared que se le vaya cerrando. Como las vacas que van al matadero. Usted la mira. Que la van guiando, guiando, guiando hasta que llega a un túnel donde más cabe una y ahí le dan el balazo. Pues así quiere usted que Dios trabaje con usted. Amén. Y que la puerta de salida se mire brillante, grande, hermosa. Y como que eso, la puerta le pegue en la cara. Y que cuando usted quiere salirse para otro lado, la puerta venga y lo agarre y se siga. Dios no trabaja de esa manera. La puerta está allí. Pero es con los ojos de la fe y del entendimiento y de la comunión con Dios que usted la descubre. Note que el pueblo de Israel, ¿cuál era la puerta? Donde ellos menos se imaginaron, ahí estaba la puerta. ¿Dónde estaba la puerta? En medio del mar. Si yo lo planto a usted frente al Golfo de México, allá en Galveston, y le digo, es para Cancún que va. Sí, va a decir, está loco, perdió la razón. Ese es el mismo ejemplo. Es para allá que va, o va a cruzar de Houston para la Florida, pero va a cruzar por el mar, por el Golfo. ¿Se da cuenta? Lo que estoy diciendo es, la puerta no siempre está donde usted cree que tiene que estar. Y Dios hace camino en el mar, cuando Él tiene que hacer camino en el mar. Y la respuesta no viene de la fuente que usted cree que tiene que venir. Y porque usted te está mirando con los ojos humanos, se pone a parlanchar y usted ofende a Dios. Cuando debía de, en fe. ¿Sabe lo que Dios esperaba de este pueblo? Yo le voy a decir. Dios a propósito le dijo a Moisés, mira, lleva el pueblo por ese camino. Y ese camino se lo dio Dios, no fue Moisés que lo eligió. Y lo puso en un apriete. Dios lo pone a usted en un aprieto para ver cómo usted va a responder. Le puso una montaña a la derecha, una montaña a la izquierda, y le puso el mar enfrente y al ejército de Faraón en la retaguardia. Y ahora Dios está mirando, no porque Dios no sabía, pero ellos no sabían cómo irán a responder esta gente. Vamos a ver la respuesta. Ahí le tengo la Biblia. Oiga bien lo que dice. Ya están conmigo, ya se murieron otra vez. ¿Qué dice? Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí los egipcios. Oiga bien, ahí viene usted con su pruebón. Y ahora alzó los ojos y está mirando que es de verdad. Y que es cierto. que no es mandado, que no es cuento y que no es juego. Es verdad. ¿Qué dice? Venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué cosa dice? Temieron en gran manera. Temieron, tuvieron miedo. La palabra temer allí es, estaban aterrorizados. Aquí viene, dirá usted, pero hermano, pero a cualquiera se aterroriza en una situación así. Cierto, cierto que cualquiera se aterroriza. El asunto es que Dios lo sacó de Egipto con brazo fuerte. Yo sé que usted quizás está aterrorizado con las que les pasa. Y usted dice, ay mamacita, ¿y ahora qué hago? Pero Dios a usted lo sacó de Egipto con brazo fuerte. Le ha sostenido. Le conoce. Y yo le voy a decir a usted, al punto donde usted conoce a Dios, las pruebas se van arreciando, son más fuertes. Es mentira de que a medida que usted conoce más al Señor, las pruebas son más chiquitas. Mentiras, son más grandes. Esto es como la universidad. Si usted está en 3 grados, hermano mío, 2 más 2, eso es muchísimo para usted en primer grado. Cuéntame del 1 al 20, no. 1, 2, 5, 200, no sabe contar. Eso es terrible. Pero esa es su capacidad. Y si usted está en high school, en college, usted se ríe del niño, dice, mira, pobrecito. Pero acuérdese cuando usted estaba allá. Las pruebas del nuevo creyente, así son. Ahora yo le voy a decir, tengo muy mala noticia para usted. Quizá llegó al lugar equivocado. Debió haber sido la iglesia de la prosperidad. Pero aquí yo le voy a decir las cosas como son. ¿Quiere que le diga? Yo no lo voy a engañar. Yo lo mando donde lo engañe si usted quiere. Pero aquí no. Oiga bien, a medida que usted más conoce al Señor, más se complican las pruebas. Segunda cosa que le digo, y anótelo y atállelo y amárselo de pescuezo. Mientras más unción tiene de Dios, más grande y profunda son sus pruebas. Esto no es que vamos a andar con 4 guardaespaldas o 20 guardaespaldas para que los hermanos no me roben la unción. Yo le he enseñado a usted. Jacob tenía una tremenda unción. Le costó 21 años de huir y toda su vida problemas. Yo le he contado a usted la tremenda unción que tenía David. Y con toda la unción de Dios y el llamado de Dios y ser el hombre conforme al corazón de Dios, dijo un día, a mí me van a matar aquí. Y se fue al bando enemigo, a otro país. Se dejó la barba y se hizo pasar por el loco. El siervo de Dios ungido dice que babeaba y esa barba llena de saliva apestaba a rayo. ¿Usted quiere saber lo que apesta la saliva? Escúpase en la barba, el bigote y la ropa y déjese secar eso para que usted sepa lo que apesta a usted. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre con la tremenda unción. David, la niña bonita de sus ojos, el hombre de quien Dios decía, comparaba a todos los reyes, dice, porque no anduvo conforme a los caminos de David, mi siervo. El hombre que Dios profetizó a través de Samuel, diciendo, me voy a levantar un hombre conforme a mi corazón, era David. Mire la que pasó. ¿Por qué Dios permite eso? Número uno, para decirle a usted que usted no ha llegado al cielo. Usted está en la tierra todavía. El cielo todavía usted no llega. Para que no se me acomode mucho y para que avance en el nombre de Jesucristo. Ahora, si usted es Jalisco, dámele volumen. Yo no me oigo bien, yo no sé ustedes si me oyen. Si usted es Jalisco, usted va a tener problemas. Porque a mí me ha dicho que los de Jalisco se rajan. Sí, porque dice, ay Jalisco, no te rajes. Le están advirtiendo porque los Jaliscos... ¿Cuántos son de Jalisco aquí? No, yo me voy de aquí. Ya me metí en problemas. Yo como vengo de El Salvador, digo de Honduras, digo de Chile. ¿Cuánto aprendieron a no huir? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver rápido porque nos hemos entretenido aquí en las patas de los caballos y no estamos avanzando. Tuvieron miedo, ¿cómo? En gran manera. Iglesia, Dios no pretende que usted tenga miedo en gran manera. Hay momentos donde nos atemorizamos, pero el perfecto amor echa fuera el temor. El terror paraliza a la gente, paraliza al hombre. Tuvieron miedo. Ahora yo quiero que usted note, dice, clamaron a Jehová. Yo quiero que usted note que este clamor es un clamor de miedo. Esa no es una oración de fe. Ayúdame. Eso es un clamor de terror. Estaban aterrorizados. Qué bueno que Dios tiene tanta paciencia. Y a veces cuando usted clama de esa manera, pues Dios de todas maneras escucha. Pero yo creo que usted note que Dios le está enseñando una lección a ese pueblo. Ahora clamaron a Dios, dijo Jehová, Dios, ayúdanos. Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Y dijeron a Moisés, aquí es donde viene. Hasta ahora, hermanos míos, mire usted. Oye esto, muchacho. Hasta ahora, mire. Todo esto está bien. Se lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Hasta ahora, hasta este momento. Usted puede tener miedo, ¿verdad? Yo he tenido miedo a veces. A mí me ha dado miedo algunas cosas. ¿Cuántos creen que yo he tenido miedo? ¿Qué miedo? Y si usted me ha dicho que nunca ha tenido miedo, usted es el mentiroso más grande que hay en el suelo de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo alguna vez? El miedo viene por inseguridad. Cuando usted se siente inseguro, usted le da miedo. Cuando yo estaba entrenándome para piloto, que estaba tomando las lecciones, yo, en esas primeras lecciones yo decía, ¿qué ando yo buscando aquí arriba? Haciendo unas maniobras peligrosísimas, unas cosas ahí rarísimas ahí arriba. Y si a este avión se le desprende un alerón, y si a este avión, ya Marta, ya cálmate. Y si a este avión se le desprende. Pero a medida que yo me fui dando cuenta de que los alerones de los aviones no se andan desprendiendo así tan fácil, que las alas de los aviones no se andan desprendiendo tampoco, aprendí los límites de seguridad y aprendí todo. Entonces ya usted va agarrando seguridad, va agarrando confianza. Dije, no, esta cosa es más segura que el burro de mi tío Alfonso. Olvídese, me caigo más fácil del burro de mi tío Alfonso que de esta cosa. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo a usted es que cuando usted desconoce el temor a una situación, a lo desconocido, da miedo. Ok. Ahora bien, cuando usted tiene miedo, ¿sabe lo que usted tiene que decirle? Dios sabe que usted tiene miedo. Dios sabe que usted tiene miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Dios sabe que usted tiene miedo de perder su trabajo. Dios sabe que usted tiene miedo de perder su casa. Dios sabe que usted tiene miedo de perder. Mire, lo que más da miedo es cuando usted llega viejo. Sí. Hay gente que no van al médico porque tienen miedo de que le diga, mire qué tontería. Ay, si me dicen que tengo cáncer. Si lo tiene, pues lo tiene. Aunque vaya o no vaya. ¿Me sigue? Cuando ya usted, hermano, cuando usted pasa de los 50, hermano. Y yo sé que hay algunos de ustedes, hermano, que tienen esa cara muerta, que pintada, que. Se le mira así. El cráneo con los dos huesos así. Cuando tú lo miras, ay, señor. Una radiografía. A ver, Póngase la mano, cierre los ojos. Sí, vamos a hacer un ensayo. Hágalo conmigo, please, please. Obedézcame, hágalo. Cierre los ojos. ¿Ya lo hizo? Sean payasos, cierren los ojos. A ver, nadie lo va a saltar. Bueno, cuídense de la esposa o del esposo que tiene al lado que le puede volar la cartera. Pero ok, a ver, ya, cierren los ojos. Pásense la mano por aquí. Aquí, aquí, al lado de los ojos. Así. ¿Qué está mirando? ¿Qué está sintiendo? Ay, ay, qué miedo. Ya lo hizo. Mire usted, cuando esos labios que usted tiene aquí arriba, ahí debajo. Aquí esto, aquí. Ponga la mano aquí, la quijada. ¿Se está palpando la calavera suya? ¿Verdad que usted no había pensado en eso? ¿Verdad que usted nunca se había palpado la muerte? La... ¡Qué hombre tan terrible este, Dios mío! Bienvenido al centro. A ver, ¿cuántos de ustedes se palparon la muerte? Eso que usted mira, ¡ay, ay, Halloween! Ahí lo tiene ahí adentro. Algunos de ustedes tienen la carita más gordita, son más rellenitos, la carita más amanzanada, más. Sí, el esqueleto no se le palpa mucho. Pero algunos de ustedes que tienen cara de banana, olvídense. ¿De qué se ríen? Bueno, estoy hablando de cara gorda y cara flaca. No se ríen, hermano. A ver, ¿cuántos de ustedes ya descubrieron la muerte que tiene dentro de ustedes? En otras palabras, si le quitan el ropaje este que está aquí. Joder, feo esa cosa. Bueno, usted tiene miedo a que le quiten el cuero. Y cuando usted se está poniendo viejo, dice, ¿sabe qué? ¿Cuántos años me quedan? Son años de descuento. Mire usted, perdone usted. No, yo le voy a decir. Usted que me pasa de los 65, ay, usted va descontando. Mi Biblia dice que la vida del hombre son 70 y lo más robusto 80. Y si usted ya está llegando a los 80 y pasa de los 80, el árbitro para el juego en cualquier momento. El silbato se lo pistan en cualquier momento. Cualquier momento usted se acuesta, le estoy diciendo la verdad. Usted se acuesta y cena y no se despierta. ¿Sí? Dice, pero yo lo acabo de ver. Sí, lo acabo de ver. Pero la manguerita se la aplanan en cualquier momento. Eso le da miedo. ¿Usted cree que a mí no me da miedo a veces? ¿Por qué está hablando, hermano? Por experiencia. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y usted se pone a pensar, ay, la pobre viuda, hermana Marta. ¿Cómo? Y usted sigue pensando, ey, los hermanos, ¿quién le va a dar de comer? Ay, si vendrán al cielo conmigo. Mire, yo que me muero, hermano, Dios mío, ¿qué irá a pasar con alguno de ustedes? Si sabe, ¿por qué usted no se lo ha llevado el diablo a alguno de ustedes? Porque tienen un pastor tan fuerte, tan. Pero usted agarra un nene. Hasta llegar. Hermano, ¿qué vamos a votar? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos salvamos o nos condenamos? La mayoría gana. Bueno, mejor vamos a seguir en esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuántos de ustedes le ha dado miedo alguna vez? O sea honesto, miedo. Por ejemplo, yo me he subido a techos. En el otro lugar, hermano mío, teníamos un edificio que no se miraba tan alto. Suba hacia allá arriba para que vea. Y un día se estaba mojando esa cosa. Y llego yo temprano. Y ustedes saben, yo, a mí no me importa subirme y clavar clavo y hacer, ¿yo qué? Y digo yo, bueno, yo voy para arriba porque se va a echar a perder esto. Y que me subo allá con el techo mojado. Yo no sabía que esa cosa estaba tan rebalosa. Porque hay una lama verde que eso echa. Dios mío. Cuando estoy yo arriba, que estoy así, en el, y estoy patinando, y me pesco donde hace la curva así. Estoy pescado de aquí arriba. Digo, ¿y ahora cómo yo me bajo de aquí? Ya a mí se me había olvidado el agua que estaba entrando. Ahora mi punto es, ¿cómo me salvo? Porque yo sabía que si me aflojaba de ahí, allá abajo iba a dar y me iba a matar. Y estoy ahí, digo yo, Dios mío, no llega ni un hermano dichoso de esto. Siempre llegan temprano y andan aquí, va a estar un consejo, y ahora ni aconsejados vienen. Y ahora, ¿cómo yo me bajo de aquí? Y estoy, hermano, yo estaba más asustado que un chivo ahí arriba. Que si estaba asustado. Ya yo me miraba, hermano, todo despellejado aquí con el Halloween afuera aquí. Oiga, mire lo que es Dios. Cuando estoy allí y estoy patinando y estoy mal agarrado, pasa un carro y está mirando el espectáculo. Sí, y el Señor se baja y dice, no se mueva porque se va a caer. Y digo, yo sí lo sé. Se baja y había una hermana que tenía una manguera larga con la que regaban unas matas así. Fue y quitó la manguera, cogió, me lazó por aquí y tiró el mecate del otro lado y lo estuvo sosteniendo. Dijo, ok, vaya deslizándose, y me bajó. Resolví el problema. Quedó pastor todavía para un ratito más. ¿Cuántos de ustedes han tenido situaciones de miedo? Yo he tenido situaciones de miedo. A mí me ha dado miedo algunas cosas. Me ha dado temor. Dios, oiga bien, yo no estoy aquí. Este mensaje aquí, esta enseñanza no es para que usted salga de aquí. Abran paso, que aquí va el campeón. Yo soy el valiente. No, no se haga. Usted es ser humano. Dios sabe sus debilidades. Y Dios sabe que hay ocasiones donde usted tiene miedo. Y Dios pretende de que usted reconozca cuando tiene miedo. Dios no se ofendió allí porque el pueblo tenía miedo. Dios sabe lo que es el ser humano. Bendito Dios. El punto nuestro aquí es, cuando estamos en esa situación, ¿cómo vamos a responder? Dios sabe que tenemos miedo. Algunos de ustedes tienen miedo que lo deje la mujer, porque ya lo tiene amenazado. Y mire, cuando una mujer dice te voy a dejar, más le vale que le crea. Más le vale que le crea. Hay hombres que no le creen a las mujeres, cuidado. Las mujeres no andan. Téngale más miedo a una mujer que al diablo. Sí, porque el diablo dice, ¡Yeah! Mire, si una mujer dice, mira, te voy a matar, lo mata. Una señora le dice a usted, mira, si me vuelve a poner la mano, te echo a la policía. Vaya buscándose el traje, la pijama, la pijama rayada, porque si le voy a poner la mano, usted va preso. Mire la que está a su lado, son peligrosas. Esos seres son peligrosos. Buena gente, aleluya, alabaré, gloria a Dios, pero cuidado. ¿De qué se ríen? Le estoy diciendo la verdad. ¿Usted cree que yo estoy jugando aquí? Diciendo la verdad. Y hay algunos de ustedes que están bajo amenaza ya. Bueno, si es por usted andar de payaso, deje su payasada ahí. Pero hay hombres, hay maridos que son buenos hombres. Nada más que le han tocado malas esposas. Sí, no. No estoy jugando. Hay hombres que son muy buenos hombres y le han tocado malas mujeres. Y hombres que aman sus hijos, hombres que aman su hogar y anhelarían tener un buen hogar. Y la señora le metió el loco, que te dejo, que qué sé yo qué. A ustedes mujeres, a los hombres no le crean mucho. Porque los hombres hablan de vicio a veces. Sí, hay hombres que hablan de mí. Yo no te amo. Mentira, se muere por usted. No cuento. Sí, lo hacen cuando el hombre está frustrado y está enojado, lo que quiere hacer es herir. ¿Entiende? Como para él sentirse. Yo, honestamente hablando, le voy a decir, el hombre es el sexo débil. Sí, señor. Mire, yo soy doctor en medicina. Ustedes saben que yo soy médico. Ay. Nosotros los hombres nada más tenemos fuerza bruta. Sí, una fuerza, una cosa. Sí, Dios nos ha hecho así, violentos, salimos y eso. Pero le voy a decir, yo no he visto un hombre que aguante los dolores que aguanta una mujer. Hermano mío, métase a maternidad para que usted vea muchachitas de 18 años dando a luz. Con esos dolores, que eso es lo más terrible. Ahí andan los hombres con una piedrita en el riñón. ¡Ay, me muero! ¡Ay! Una piedrita en el riñón. Pónganlo a dar a luz para que sepan. En el hogar, mire, a veces no hay mucho dinero. Mira, hermano, yo doy gloria a Dios cuando un hogar tiene una pareja que sirve a Dios. Hermanos, ustedes como marido y mujer sirvan a Dios. Y un hogar donde hay una mujer inteligente. Yo he visto hogares donde hay mujeres, hermanos, que con poco dinero la familia come. Y el hombre no sabe. Usted le da el doble al hombre y se va al supermercado y trae dos papas. Sin lo más caro, lo más malo. El hombre no es para eso. La mujer agarra un puñado de harina, un aceitito, se va al patio, agarra cuatro matas de lo quién sabe lo que sea y la trae. Cuando viene a ver, hace una cena y usted dice, y usted se la come, se jalta la panza y dice, ¿cómo sacó esto? Se la inventó. Será un pedazo de llanta que le echa con sal. Sabe lo que hace. Pero sabe sabroso y sabe bueno. Y usted mata a la que lo mataba. Dios es el que da la inteligencia, ¿verdad? Ok. Pero este es mi punto. Volvemos al punto otra vez. No nos salgamos del tema. Pastor, no se salga del tema. Entre el tema. Tenemos miedos a veces. Hay miedos a veces. Perder el trabajo. Miedo de. Lo tienen bajo amenaza. Usted, te voy a dejar. Bueno, usted cheque y cambie. Si tiene que cambiar. Tiene miedo de perder el hogar. Miedo de perder a los hijos. Todo padre, hermano, que tiene hijos teenager, como están las cosas ahora, aunque esté dentro de la iglesia, usted tiene un cuidado. Si aún dentro de la iglesia se lo sacan, hermano, de abajo de los brazos, usted, sin darse cuenta. Hay temor. Y es en ese momento donde usted y yo clamamos al Señor. Y a veces, bendito Dios, nuestro clamor es un clamor de miedo. Y Dios lo sabe. Señor, y lloramos. Y Dios no se ofende cuando usted le dice, yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor, yo tengo miedo. Dios no se ofende por eso. Se ofende usted cuando su hijo viene en una noche de trueno y viene de su cuartito o de su cuna y se va y viene y le dice, papi, mami, quiero dormir contigo porque tengo miedo. Se ofende usted, mira muchacho, el diablo, vete. Usted no le dice así. ¿Qué le dice usted? Lo toma, lo abraza, y le dice, ven, acuéstate en medio de nosotros. Ya está el infeliz, el muchachito. Ahora está feliz. Mire cómo está. Con la lanchita así parada arriba. Acostado como yo soy el rey aquí. Durmiendo como un lirón. Amén. Se siente protegido. Así mismo es Dios con usted. Cuando usted le dice, Señor, yo tengo miedo, ahí es donde Dios viene y le pone la mano y le dice, yo lo sé, tranquilízate, yo estoy contigo. Ahora bien, vamos a ver. Por eso le digo, hasta este momento Israel no tuvo problema. El problema es que cuando usted te tiene miedo y no sabe cómo canalizar ese temor, no sabe cómo canalizar ese miedo, ahí es donde se comete el error. El hombre, la mujer que es de fe, le dice: Señor, yo no sé cómo va a terminar esto, yo tengo miedo, pero yo confío en ti, ayúdame. Y ahí se queda temblando. No sé si me voy a morir o voy a salir vivo de esto. Señor, pero agárrame, sosténme, ayúdame, aquí estoy, protégeme, bendíceme. Señor, aquí estoy, quítame esto. Señor, hazme sentir que tú estás. Señor, no siento tu presencia. Tú has dicho que estás conmigo, pero ahora me gustaría por lo menos sentir algo. Amén. Y usted está en eso. Allí no hay problema con Dios. Dios dice: ok, keep going, sigue hablando, no hay problema. Y a medida que usted va orando, gloria a Dios, yo no sé si usted está conmigo en esta noche. A medida que usted va orando, va buscando la presencia de Dios, Dios poco a poco comienza a liberar su presencia. El Espíritu Santo viene y se sienta a su lado, se arrodilla a su lado, le pone la mano, amén, le calienta, le conforta, hasta que se va el miedo. Ahora mire cuál fue el problema de Israel. Ya lo tienen allí. Versículo 11. ¿Qué dice? Oiga bien, primero hablaron con Dios. Pero esa oración parece que fue como el rezo de algunos. ¡Dios mío! Grito, pero no oración. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Jehová! Dios, my God, my goodness, my God. Eso no era oración, fue un grito de desesperación. Si usted echa un grito de desesperación, Dios, ok, desespérese. Ya se desesperó, ya llamó, ahora ore y permanezca y espere. Esa es la respuesta en fe. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo quiero que usted note ese salmo, dice. Amén. Yo quiero que usted note ese salmo. ¿Qué dice? En medio de mi desesperación. ¿Cómo estaba el salmista allí? Estaba desesperado. Dice: él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba desesperado como el que está en un pozo en arena movediza. Y en medio de la desesperación, él dice: tuve paciencia para esperar a Dios. Dirá usted: bueno, pero esto es contraproducente, porque si estoy desesperado, un desesperado lo que menos tiene es paciencia. La palabra desesperado, des sin espera, sin espera. Dice: cuando estaba impaciente, cuando la situación me había llevado a la desesperación, decidí esperar. Fue como una expresión que decía Napoleón Bonaparte, el gran emperador francés: vísteme despacio porque voy deprisa. O sea, hay expresiones famosas de gente que, hay gente que dice cosas famosas que sobrevive. También dijo Napoleón, él era chaparro, 5 y algo tenía, chaparrito. Él era el más chiquito de todo el ejército. Decía: el hombre no se mide por su tamaño. Sí. Frase famosa. Pacientemente esperé a Jehová. Esperé hasta que él se inclinó. La paciencia hace que Dios se incline a nosotros. Y me sacó de este pozo que me traía desesperación. Dice, puso mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza. Amén. Ahora bien, este es el asunto, que en estas situaciones, oiga esto, la gente lo que hace es que grita. Y usted está acostumbrado a que desde que grite, está como el niño chiquito. ¡Nie! Si usted quiere que Dios se mueva así, allá viene, pero pastor, ¿pero qué pasa? Ya oré a Dios, como muévete Dios, pero rápido, quiere tronarle los dedos a Dios. Muévete. Eso no funciona así. Ya gritó, ya clamó, ahora espere. Pero cuando la gente no tiene la respuesta que Dios quiere, ahí es donde viene el problema. Ya le voy a enseñar el problema, ya debía de haber terminado, pero ya vamos a terminar. Ahí viene el golpe. ¿Qué dije? Hasta este momento todo esto estaba bien, ¿verdad que sí? Usted tiene miedo, ¿verdad que sí? A veces, yo también. Ya le conté algunos aspectos de nosotros donde tenemos miedo, situaciones. Amén. Yo recuerdo una vez, yo trabajaba como médico en un hospital. Son de estos hospitales rurales. Era un hospital general. En otra palabra, ahí se hace medicina general. Y ahí usted llega como médico, ahí usted tiene que ponerle mano a todo. Usted es allí el viceministro del cielo. Ahí tú tienes que hacer todo. Ahí hay que saber de todo. Esto no es que yo soy especialista de tal cosa. No, entra a lo que llegue, porque o lo resuelve o se te muere el tipo. Y ahí habíamos, siempre hace falta médicos. Siempre faltan médicos. En todas partes hacen falta médicos. En otras palabras, el trabajo se duplica. Y yo recuerdo, cuántas situaciones. Yo tenía que hacer servicio, hacer guardia cada 3 días. Éramos 4 médicos allí, en el staff de emergencia. Y yo tenía que hacer guardia, tenía que amanecer cada tercer día. Yo amanecí allí. Un servicio de 24 horas corrido y trabajaba todos los días de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ese era mi horario. Ahora bien, allí todo el mundo estaba de llamada. Todo el mundo allí estaba de llamada. En otras palabras, si pasaba algún problema y el médico que estaba allí decía, todo el mundo tiene que venir, todo el mundo tiene que venir. Pero habían algunos médicos que lo que les gustaba era irse a cervecear. Estaban libres. Y me decían, ¿sabes qué? Yo me voy y me voy a emborrachar. Así que no se te vaya a ocurrir llamarme. Porque si tú me llamas, yo estoy imposible, yo estoy borracho. Así me decía, no me llames. Hermanos míos. Y habían situaciones allí donde usted tenía la vida de la gente en las manos. Situaciones fuertes. Y había ocasión donde usted tenía miedo de perder la vida de una persona allí. Y si yo me pongo a contarle de experiencia y de casos, ¿para qué le voy a amargar la vida a usted? Miedo. Hemorragias. Que usted hace todos los procedimientos y no se para. Mire, la cosa más aterrorizante, cuando usted oye esa ambulancia que viene, que usted no sabe lo que trae esa cosa ahí adentro. La cosa más estresante en la emergencia de un hospital es una puñalada, un balazo, un infarto agudo del miocardio. Ahora, lo más dramático de todo eso es un edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón tiene 3 minutos para salvar a esa persona. Si en 3 minutos no hace como 40 procedimientos que tiene que hacer, esa persona se muere. Ya usted sabe lo estresante que es Eso. Y después que usted hace todo lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que decir: bueno, Dios, ya está en tus manos. Ahora entrale tú a ver si esta cosa prende o qué vas a hacer. Son situaciones de miedo. Miedo, miedo, miedo, miedo, lucha. Y usted tendrá lo suyo. Ahora mire, mire, mire cuál es el problema. Versículo 11. Clamaron a Jehová. Clamaron, ¿verdad que sí? Good, clamaron. ¿Pero esperaron en Dios? No. ¿Por qué no esperaron en Dios? Porque el peligro lo miraban inminente. Ahora yo quiero que usted note. Clamaron, dijeron a Moisés. Clamaron a Dios porque Dios lo ayude. Pero le entraron a piñazo a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijeron a Moisés? Oiga lo que le dijeron. Y aquí fue donde se quemaron, se dañaron. En lo que dijeron. Este es el punto de la enseñanza. Dios a veces lo trae a usted a su mar rojo con el ejército del faraón atrás. Y ahí es donde usted sabe cómo va a responder. Y dependiendo de lo que haga, dependiendo de cómo responda, se gradúa o se quema. La prueba puede pasar rápido o puede durar 40 años. Aquí en medio, oiga bien, en medio de la situación es que se sabe qué es lo que hay en el corazón. Hay ocasiones cuando usted está en aprieto y cuando usted tira por esa boca, dice algunas cosas que usted ni siquiera sabía que la tenía ahí adentro. Por ejemplo, ahora viene un actor famoso, el de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, ¿se recuerda? Ya la iglesia evangélica ya lo querían casi adorar el año pasado. ¿Se recuerdan ustedes? Y yo veía a los cristianos. ¿Cómo se emboban los cristianos tan rápido con ciertas cosas? Yo que no caigo. ¿Se acuerdan que yo le dije, yo eso no lo voy a ver? Hermano, ya fui a ver La Pasión. No, yo vivo La Pasión, yo no la voy a ver. La Pasión está aquí adentro. A mí no me mueven. Ahí andaban, oye, el año pasado, ¿se recuerda usted? Todos los payasos de las iglesias para los teatros. Y aquel hartándose de millones. Sí. Y Hollywood diciendo, oh. Oye, estos cristianos tienen un mercado tremendo, como ahora están las disqueras. Ahora tenemos Sony Espiritual firmando al hijo preferido de los cristianos. Fonovisa grabando con los cristianos. ¿Qué tiene que ver Fonovisa con los cristianos? Y demás cosas, unas cosas rarísimas. Porque muchos cristianos no estudian su Biblia, se dejan llevar de la corriente de lo que pasa. Tenga usted cuidado con esto. ¿Se recuerdan el año pasado? Salió La Pasión. ¡Oh! Pastores con toda la congregación a ver La Pasión. Rumbo para el teatro a ver La Pasión. Y en La Pasión. Y a este Mel Gibson lo tenían. Era un casi Dios. Oh, es un hombre muy espiritual. Oh. Bueno, pues este año se dio una buena borrachera. Y ahí lo miraron en la cantina donde andaba bebiendo ahí en California y todo. Y sale manejando. Usted sabe que no se puede manejar bajo el efecto. Y lo paró un policía. Pero como ya él era el super ídolo y tenía dos tragos en la cabeza, ¿por qué me para? Se hace violento. Usted sabe que aquí los policías, usted se le hace medio violento. Le dan cuatro palos, no importa que sea el presidente. Y le estaban haciendo la prueba de seguridad y que se le ocurre decir, ¿eres tú judío? Dijo el policía, sí, yo soy judío, dijo el policía. Dijo, tenía que ser. Y comienza a tirar todo el odio contra los judíos. Al otro día pidió perdón. Dijo, era que yo estaba borracho. Pero yo como médico le voy a decir que el borracho sabe lo que dice y el borracho se acuerda de lo que dice. Eso de que me bebí cuatro tragos y no supe lo que estaba diciendo. Mentiroso. todo el que es borracho y hace algo, sabe lo que hizo y se recuerda de lo que hace. El asunto es que el vino en el borracho le quita el control. La gente cuando está en su sano juicio, en su sano sentido, se controla porque sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Sabe cómo comportarse. Cuando la gente se, no usted que es Santa Palomita, pero cuando la gente se emborracha, la corteza cerebral, la parte que tiene que ver con el control, usted le quita el freno. Usted sabe lo que está haciendo, nada más que ahora no tiene la capacidad de controlarse. Y todo el que dice algo y dice borracho, porque eso está ahí. Pero esa gente que se dan dos tragos y van y le dicen a usted hasta perro muerto. Se lo querían decir desde antes. Nada más que no se atrevía. Porque él medía las consecuencias y todo eso porque estaba bajo control. Pero con dos petacazos de tequila en la cabeza, que ya no hay control, lo que quería decirle ahí se lo dice. Y luego van, ay, perdóname. Yo no sé de dónde salió. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Por eso, por lo que le estoy diciendo, oiga esto. Dios le permite a usted meterse en estas situaciones. Porque usted, cuando no está en presión, bajo presión, usted se comporta de una manera. Pero cuando usted está bajo prueba y bajo presión, se comporta de otra. El hermano Luis, anda por ahí, anda, hermano Luis. Cuando estábamos aquí en la construcción de esto, que nosotros supimos lo que era presión. Usted quiere presión, métase a construir un templo. Para que sepa si el gas pela. A luchar con la ciudad y a luchar con, ay Dios mío. Y sabes que cuando terminamos la construcción, yo le dije al hermano, digo, hermano, Dios le bendiga, ahora sé que usted es cristiano. Y el hermano me dijo, ahora sé que usted es un verdadero pastor. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Nos miramos la cara y trabajamos los dos en situaciones donde, hermano, cualquier otro que no hubiera tenido a Dios adentro hubiera obrado de diferentes maneras. Bajo presión, hermanos míos, usted demuestra lo que usted es. Bajo presión, usted no puede fingir. Cuando usted está a punto de perder la vida, como en este caso, ahí es donde se sabe si usted cree o no cree. Y ahí usted demuestra. En Argentina le dije, en los tiempos de Alfonsín, antes de que llegara Menem, vino una gran depresión, una situación terrible de valor de moneda. Hermanos míos, usted miraba a los grandes abogados, las grandes gente, asaltando supermercados y haciendo lo que hacía todo el mundo, porque tenían hambre. Ahí es donde se sabe quién es quién. Allá en Doña Catrina de Luisiana, ¿se acuerdan con Rita y Catrina? Ahí se demostró quién era quién. Ustedes miraban a la gente abriendo supermercados. Esto es mío. 4 televisores, 1 hielera, 5 lavadoras. Esto es mío. ¿Qué es suyo? ¿De dónde lo trae? Porque cuando se está en esa situación, las pasiones más bajas de la gente que está bajo control se sale. No sé, yo no sé si estoy hablando el mismo idioma con usted. Usted está aquí sentado, mire. Aleluya. Duérmete, mi niña. Ay, qué lindo el hermano Refugio. Ay, la hermana Gertrudis. Mira qué bárbaro. ¿Viste cómo canta? ¿Oíste lo que dijo? Mira, me gusta cómo levanta la manita. La lengüita la saca que ni siquiera. Esa mujer es una santa. ¿Viste la niña? ¡Ay, qué chula, muchachita! Dios dice, te voy a enseñar lo que hay dentro. Ya saben por qué viene la prueba del cristiano. Y Dios le pone a usted frente al mar rojo con el ejército del faraón. Y ahora te va a mirar la lengüita del Estrudi. No de este largo, sino de este largo. Ahí se va a saber quién es usted. Bendito Dios. Todos ustedes, hay dos tipos de personas. Se lo he dicho varias veces. El mundo se divide en dos tipos de gente. Por ejemplo, los violinistas dividen el mundo en dos: los que tocan violín y los que no tocan violín. Nosotros los pilotos dividimos el mundo en dos partes: los que somos pilotos y los que no son. Los médicos dividen el mundo en dos partes: los que son médicos y los que no son. Los constructores en dos partes: los que saben construcción y los que no saben. En la iglesia se divide el mundo en dos partes: los que están en prueba y los que van a estar en prueba. Si usted está, ya sabe por qué está y ya sabe cómo Dios espera que usted responda. Y si no está, vaya, cuando vea la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, porque la tuya se te quema también. Ok, ya terminé, ya. Dos minutos termino, porque si no, se me van a dormir aquí. Ok, got it. Gritaron a Dios. Aquí está la oración de mucha gente: ¡Dios mío! Y ya quieren que Dios salga corriendo. Entonces dice: espérate tantito, vamos a ver. Oiga bien, inmediatamente dijeron a Moisés: mire qué miserables. Y aquí fue donde se me quitó la simpatía por el Mar Rojo. Sí, porque yo con ellos, a esta parte aquí, hermanos míos, yo me he visto en situaciones, ya le dije, usted también, ¿en cuántas situaciones se ha visto? Cuando venía en la frontera y el coyote corriendo detrás de usted. ¿De qué se ríen? Llegó aquí, no conocía a nadie. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes han pasado por esas situaciones? Fuerte, ¿verdad? Ahí nos consolamos. Todo el mundo nos identificamos. Pero oiga el punto aquí. Aquí salió lo nasty. Y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto. Oiga bien, pobre Moisés, yo no quiero pastorear gente así. Ahora el que tiene la culpa, claro, porque no se atrevieron a echarle la culpa a Dios aquí. No, a Dios no le echaron la culpa. Pero a Moisés, que estaba haciendo lo que estaba haciendo en nombre de Dios, pobrecito, contra él se arremetieron. Y le voy a decir que cuando el líder que usted tiene le sirve a Dios, claro, el mecate rompe por lo más fino. Pero sí, el líder cristiano en verdad está con Dios. Si usted arremete contra el líder, Dios agarra la ofensa para él. Cuidado. Ok. Oiga lo que dice. Le dijeron a Moisés. Dice: no había sepulcro en Egipto. Y tú dices: nos ha sacado. Oiga qué miseria. ¿Para qué muramos? Wow, qué fe. ¿Qué le dijo Dios? Yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Yo los voy a llevar a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se recuerdan? Estaban creyendo ellos. Salieron disque creyendo. Pero cuando miraron el primer obstáculo, ¿qué dijeron? No lo estaban creyendo. Amén. Dice que dijeron: nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Miren, payasos, porque Dios lo mandó. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Diciendo: mire qué miseria. Déjanos servir a los egipcios. Sigamos siendo esclavos. Yo me parece a cuatro miembros del centro. No me miren con esa cara de yo no fui. Pastor, después que yo me metí a la religión, que me hice aleluya, ya ni de cristiano son, me hice aleluya, que me metí a eso. Pues yo no sé lo que pasa. Todas las cosas me han salido mal. La suegra no me quiere. El suegro no me quiere. El marido dijo que me iba a divorciar. Los hijos se rebelan contra mí. Nadie me ama en el trabajo. Y ya ni el diablo me quiere, que me quería tanto. Antes tenía dinero y ahora no tengo. ¿Por qué mejor no me devuelvo a Egipto a servir a los egipcios? Entiéndase, los demonios. Porque estaba mejor cuando estaba allá, que no tenía a Dios, que ahora que di que lo tengo. Pues vaya hacia el infierno entonces. Muérase. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le ha dicho a usted que este es un viaje con aire acondicionado para el cielo? Es para el desierto que va. Bienvenido. Salió de Egipto al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Víboras, escorpiones, falta de agua, calor, un calor infernal. Que sí quema. Hello. ¿Qué dijo Jesucristo? Te saqué del mundo y el mundo te va a odiar. Dice, si el mundo te ama es porque no eres mío. Porque como a mí me odiaron, dice Jesús, a ti también te van a odiar. El mundo, dice, a lo que ama es a lo suyo. Si tú fueras del mundo, entonces, dice Jesús, el mundo te va a amar porque eres del mundo. Pero porque no eres del mundo, el mundo te va a dar balazo. Así que si usted va a entrar al evangelio creyendo que el mundo le va a decir: ay, mira, aleluya, qué lindo paquetito, mira qué hermoso se ven los hermanos. En primer lugar te van a decir: convertido, perro vestido. Lo primero que te van a decir. Y segundo, de ahí para adelante todo lo que le caiga es de pilón y de ñapa que le llega. Amén. Y no le van a amar. Y dice que los propios enemigos serán los de la casa, dijo Jesús. El marido que tanto le ama un día viene, hermano, con el pico de este lago. Yo creo que a ti te gusta el pastor, ¿verdad? Y a eso va la iglesia. Nada más habla de iglesia. Y al miserable hombre ese no te lo quita de la boca. Ya de mí no habla. No hable mucho de mí en su casa. Me da un problema a mí. Y si no le arremete contra el pastor, entonces le arremeten a algún hermano. Bueno, hay algunos hombres que vienen a vigilar a la mujer y se quedan y se convierten. Pero esas cosas ocurren. Problemas. Amén. Oiga lo que dice. Te hablamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, habrá alguno aquí que después de servir al Señor haya resentido por las pruebas y los problemas que le han venido? Sí, hay gente que han resentido. Porque de que le va a llegar, le van a llegar. Amén. Versículo 13. Gloria a Dios. Ay, Señor mío. Todavía están aquí o ya se murieron. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito Dios. Bendito Dios. Oiga bien. Ya termino con esto esta noche. Eso último que hemos leído ahí,